hemos conseguido alcanzarlo y bueno, pues ya había que ir a tope a esta meta. Una etapa difícil, ¿no? Con muchos repechos y bueno, que se ha cortado bastante, ¿no? Sí, siempre la primera etapa de una vuelta es muy complicada porque nadie controla, ¿no? No hay un líder. Y bueno, pues hay que estar muy atento a todos los cortes que se hacen y así ha sido. Se ha hecho un corte numeroso, hemos estado ahí y luego los más fuertes han sido los que hemos llegado a meta. ¿Cómo has visto el nivel de la carrera? Bueno, el nivel de la carrera es muy bueno, ¿no? Hay corredores con mucho nombre como Mancebo o Herrada y bueno, los equipos extranjeros, así que creo que hay gente muy buena. ¿Este maillot lo vas a conseguir llevar hasta el último día? Eso espero, ¿no? Estoy bien de forma, me encuentro fuerte y bueno, el equipo, como hemos comprobado, está muy bien. Pues muchas gracias y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Arturo, primera etapa del cinturón, explícanos cómo has visto y qué te ha parecido. Bueno, la etapa me ha parecido espectacular, sigue subiendo el nivel de cinturón. Bueno, se ha podido ver que cómo ha llegado todos los ciclistas, que se ha roto la etapa totalmente, ha llegado un primer corredor destacado que ha entrado solo, luego un grupo perseguido reducido y luego el resto de pelotón y diferentes trozos, digamos. Una etapa sobre todo muy muy rápida, ¿no? Que ya en Peracita se ha roto, ¿era previsible? Hombre, era previsible porque los equipos, bueno, ayer uno de los árbitros, el árbitro francés, les metió una buena arenga para que nadie se descolgara. Nosotros también, bueno, también les comentamos que el árbitro francés no sabía que aquí los equipos, en plan broma, claro, los equipos vienen a darlo todo y parece que han cogido lo que se comentaba ayer y han venido a darlo todo porque la prueba ha ido muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y bueno, y de cara a estos dos días que faltan, la etapa de mañana, la etapa reina, diríamos, ¿cómo se prevé? Pues la etapa reina, espectacular, pues mañana puede saltar la sorpresa de cualquier equipo. Vemos que hay equipos que están bastante bien organizados y prevemos que mañana haya estrategia. Cada equipo va a llevar una estrategia a desarrollar segurísimo. ¿Apuestas por Moisés Dueñas como ganador final o crees que puede haber alguna otra alternativa? Se le ve tanto a Dueñas como su equipo bastante fuerte, pero claro, tampoco hay que despistarse que están el resto de equipos, que está claro que veremos una gran prueba mañana, veremos una gran prueba y que cada equipo desarrolla su estrategia. ¿Cómo, a qué es debido que haya tanta diferencia entre los primeros y los últimos? Ha habido más de 20 minutos de retraso. Es un tema técnico, a mí ya se me escapa un poquito eso. Puede ser porque haya equipos que traen corredores, que empiezan a desarrollarse aquí. A ver, dentro de los mismos equipos estoy seguro que hay mucha diferencia entre ellos, porque inclusive a última hora pues nos han fallado algunos corredores que les han llamado a otros eventos. Puede ser claves de estas. Doncs aquests eren els dos protagonistes en qui parlàvem, entre d'altres en qui podíem parlar després de la primera etapa, el guanyador Moisés Dueñas i el president de l'entitat de l'esport ciclista Figueres i organitzador de la prova, Arturo Aguirre. Nosaltres, que també, juntament amb el nostre company Guillem Plujà, al qual li agraïm moltíssim aquesta feina feta, com dèiem al principi del programa, doncs érem a Sant Esteve d'Envàs a la sortida de la segona etapa i abans de la sortida, naturalment, parlàvem amb el que portava el mallot groc. Doncs abans de sortir, Moisés Dueñas ens comentava doncs que era difícil mantenir el mallot, però que ho intentaria el seu equip. Anem a sentir el que ens comentava Moisés Dueñas abans de sortir de Sant Esteve de... Complicada de controlar. Doncs això és el que comentava Moisés Dueñas abans de sortir, i no va poder ser, i el va perdre doncs en mans de José Rada, que en definitiva va ser qui es va endur el mallot groc finalment després de l'etapa final. Però nosaltres, abans de sortir de Sant Esteve d'en Bas, també parlàvem amb un dels corredors destacats de la cursa. Ell és Francisco Mancebo. Anem a escoltar el que ens comentava el corredor Francisco Mancebo. Doncs això és el que comentava Francisco Mancebo. Nosaltres, ja en el final d'etapa que parlàvem amb el nou líder, era en José Herrada, i també ho fèiem amb l'alcalde doncs de Sant Esteve d'en Bas i la Vall d'en Bas, doncs, que ens comentava que allà a la seva població s'apoyava bastant el ciclisme. Anem a escoltar els dos protagonistes, Miquel Calm, alcalde de Sant Esteve i la Vall d'en Bas, i també el nou líder en aquell moment, José Herrada. Sortida de la Volta a Espanya, la sortida de la Volta a Catalunya, i aquest viatge doncs, ens van demanar si volien col·laborar doncs, a la Volta a Espanya. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs això és el que comentava José Rada després de la segona etapa en final a la Jonquera, un José Rada doncs, que no sabia si podria mantenir el mallot de líder perquè en la darrera etapa doncs, havien d'atacar els de la gent de supermercats, Freud, i també Francisco Mancebo, un dels grans, un dels que era a priori favorits en aquest cinturó ciclista de l'Empordà. Va ser així, efectivament, supermercats Freud va atacar i Caja Rural es va defensar molt i molt bé. En tot moment José Rada va estar defensat pels seus companys i en els carrers de Figueres va ser Israel Pérez qui es va imposar sobre el grup i per tant va guanyar l'etapa. Però el verdaderament important, el mallot groc, el mallot de líder, se'l va endur finalment José Herrada. Un José Herrada que va estar acompanyat al podi per Moisés Dueñas de Supermercats Freud i Vicente García, també de l'equip de Supermercats Freud. I el guanyador per equips va ser, en aquest cas, el Caja Rural, l'equip de l'equip de José Herrada. També, pel que fa al primer català de la General, va ser el corredor Benjamí Prades i el primer estranger va ser el corredor Peter Chips. Per tant, doncs, això és el resum final d'aquest 11è cinturó ciclista de l'Empordà i no podíem finalitzar, naturalment, sense sentir el guanyador, José Herrada, però també volem sentir les paraules finals del president de l'Esport Ciclista Figueres, que ja ens avança que ja porten treballant temps amb la 12a edició, que ja estan inscrits a l'UCI, ja tenen dates i també que estan treballant amb alguna novetat que ens avançaran quan estigui totalment tancada. Anem a sentir doncs el que comentava al final de l'etapa d'ahir, al final de la segona etapa, el president de l'Esport Ciclista Figueres i també el guanyador de la cursa, José Rada i Arturo Aguirre. Anem-los a sentir a tots dos.